día estuve aquí, arreciando el temporal, aspirando intensidad. Fieras olas que arremeten con furia y decisión contra el viejo acantilado. Estoy hablando del rey azul, no ha de haber temor. Son los recios y tiernos dedos de nuestro mar cantábrico. Antes fue ayer y en mi mañana las imaginaré. Olas del Cantábrico, hoy las amaré. Despertar de sus formas, su color, su inquieta aura. Fieros vientos que arropáis cada gota de su intimidad. No os olvidéis de